Hola, queridos oyentes, soy Iván y voy a contaros una adivinanza. El marcar está el comienzo, el mentir está el final. El final es el comienzo y el comienzo es el final. Soluciona este problema y mi nombre le acertarás. La solución es Carmen. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Los vegetales y las frutas deben cortarse y pelarse justo antes de que los vayamos a comer. Hay que preparar comida fresca con poca anticipación, ya que aumenta los niveles de nutrientes contra el cáncer. Florecido de mi locura, tu locura. El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. Año Santo. El próximo Año Santo será en 2010. También se le llama Año Jubilar. Se produce cuando el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, sea domingo en el calendario. ¿Cómo nos podemos preparar? Antes de empezar, es necesario que prepares tu cuerpo dando paseos cada vez más largos con la mochila y el peso que vayas a llevar. Sin un entrenamiento, a no ser que estemos acostumbrados a andar mucho, posiblemente nos cansemos enseguida y puede que queramos abandonar. Lo mismo que un atleta se entrena para correr cualquier carrera, nuestro cuerpo se debe acostumbrar a largas caminatas como las que haremos. Se recomienda no cargar mucho la mochila, pues podríamos dañar la espalda y llevar cosas que sean realmente necesarias en el viaje. Los primeros días, para acostumbrar a nuestro cuerpo, se recomienda hacer etapas cortas, entre 12 y 15 kilómetros. No es una carrera, así que no es necesario correr para llegar antes. Al contrario, cuanto más despacio lo hagas, mejor podrás admirar los paisajes y pueblos por los que pases. Sobre todo en verano, se recomienda caminar por las mañanas, al amanecer, y descansar por las tardes. Así puedes aprovechar para conocer mejor los sitios por los que pases. Cada hora de caminata procura descansar unos 5 minutos y come y bebe para reponer energías. En verano procura evitar caminar durante las horas de mayor calor. Es importante madrugar para llegar al mediodía al albergue. Utiliza cremas solares y gorra. Es difícil perderse. Recuerda que verás flechas amarillas y mojones indicando el camino, junto a carteles con la figura del peregrino. En los tramos de carretera camina siempre por el arcén izquierdo, en dirección contraria a la de los coches. Lleva un chaleco reflectante para ser visto con mayor facilidad, en caso de que tengas que caminar al atardecer, si no hay sitio en el albergue y debes continuar hasta la siguiente localidad para dormir. Thank you. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Curiosidades. El guepardo es el animal más rápido a cuatro patas, pudiendo alcanzar hasta 100 km por hora. Naturalmente, esa velocidad la puede mantener solo unos segundos, por lo que si no alcanza a su víctima en menos de unos 400 metros, abandona la persecución. También es prodigiosa la aceleración de este felino, que puede alcanzar los 72 km hora en solo 2 segundos. El cuello de la jirafa tiene el mismo número de huesos que el nuestro, solo 7. Por supuesto, los de la jirafa son mucho más grandes. Pensemos que una jirafa llega a medir unos 5 metros y medio de altura, de los que casi la mitad es el de cuello. Además, la lengua de la jirafa puede llegar a medir 45 centímetros y su tráquea tiene un diámetro de 5 centímetros. Frases célebres. Hola, soy Gloria y voy a leeros una frase de amor que realmente me encantó. Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz. Y la frase es de George Sand. Por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. Juego al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo todas las semanas. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Hola, me llamo Lucía y os voy a leer un poema de Frida Kahlo. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saber vivirla. Que cada uno lo resuelva como pueda. Hola, queridos oyentes, me llamo Ángel y voy a contar un chiste hoy, un trabalenguas y una adivinanza. Tres tigres comían trigo en un trigal. Miles y miles hay en el campo y todos tienen el culito blanco. ¿Qué es? El trigo. Hola, queridos oyentes, me llamo Laura y os voy a contar unos trabalenguas. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Ahora más rápido. No. Venga, sí. Un poquito más rápido. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Un tigre, dos tigres, tres tigres comían trigo en un trigal. Venga, acelera. Un tigre, dos tigres, tres tigres comían trigo en un trigal. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito, Pablo? Despacio, primero despacio, venga. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Ahora acelera. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Hola, queridos oyentes, me llamo Álvaro y os voy a contar unas adivinanzas. Entre dos piedras feroces hay un lobo dando voces. Lo oirás, pero no lo verás. El pelo. La navaja por el río, la navaja por el agua. La navaja. Hola, queridos oyentes. Me llamo Diego y os voy a contar unas adivinanzas. Soy palomita blanca y negra y vuelo sin alas, hablo sin lengua. La carta. Sobre él se come y no se come y es bueno para quien come. El plato. Tito, Tito, Capotito, suave, sube al cielo y pega un grito. El cohete. Semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Thank you. único final, bella y bestia. En la cárcel entre dos presos. ¿Por qué estás en la cárcel? Por haber robado una noche en una joyería. Rompí el cristal, la vitrina, de un ladrillo. Agarré todo lo que había y me fui. ¿Y cómo te pillaron? Es que al día siguiente volví a recoger el ladrillo, era nuevo. Itzen bana izedo itzen bana ute gutxun bat utziko duzuretzako. Maitia naiz berandu egunero zunita zoroitzeko. Hola, Koldo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿A qué has venido? Pues nada, pues, de visita a México. Me parece muy bien. Oye, hermano, ya sabes que aquí en México todos somos muy machos. Pues ahí en mi pueblo la mitad somos macho y la otra mitad hembras, y nos lo pasamos mejor. ¿El señor Smith? Sí, soy yo. ¿Qué quiere? Verá, soy la recepcionista del hotel. Dígame, ¿qué desea? Tenemos una queja contra usted. ¿De qué se trata? Los clientes se quejan de que se mea en la piscina. Bueno, pero eso es una cosa muy normal. Lo hace cualquiera. Ya, pero nadie desde el trampolín. Pepa, le tengo que echar una bronca. Diga, jefa. Pepa, usted se duerme en su trabajo. Ya, pero nunca llego tarde. Chistes en menuda hora. Le dice una niña a su madre: mamá, mamá, qué rica está la paella. Pues entonces repite, hija. Vale. Mamá, mamá, qué rica está la paella. Mamá, mamá, qué rica está la paella. ¡Qué risa, tía Felisa! Ternura nos cura con la magia de su amor, gotitas de cariño y paños de ternura que quitan el dolor del corazón. Matía es ternura, sonríe y sus manos dan calor, escucha tus penitas, sentada a la sombrita del árbol de la vida y la razón. La mía es ternura, si abrazaos y besa, ya nada volverá a ser igual. Se alejan

Sobre bolsas de basura su cuerpito se recuesta. No es de nube su colchón ni sus sábanas de seda. A su inflado vientre solo un hambre inmensa lo llena y le da gracias al sueño que lo aleja de la pena. Pregunté qué sueña el niño que dormita en la vereda. Qué estúpida mi pregunta, si ese niño ya no sueña. Baloncesto. 5 contra 5 son, algunos como gigantes, zapatillas del 50, camisetas de tirantes. Si más de 2 pasos das y no botas el balón, saca el equipo contrario por cometer infracción. 3 segundos en la zona, dobles pasos no tirar, son las faltas más comunes más la falta personal. Mi equipo pierde de 2, ya solo un segundo queda, me juego un triple seguro, la afición atenta espera. El balón está en el aire, hacia el trabero directo. Da 2 botes en el aro, por fin se mete en el cesto. Hemos ganado el partido. Saludamos al rival. Que tenga suerte otro día, seguro que vencerán. Dime, deporte, dime. Un deporte. El balón. Dirás fútbol. Diré gol. Un deporte. Con 3 bolas. Dirás billar. Carambola. Un deporte. El ping pong. En la mesa. O el tablón. Un deporte. Batear. Dirás béisbol. ¿Qué más da? Un deporte. El boxeo. Oh, se pegan. No es tan feo. Un deporte. El ciclismo. El pedaleo. Es lo mismo. Ratoncito Escobilla. El ratoncito Escobilla vivía cerca de un parque, en su casita amarilla, detrás de los rosales. Es un ratón barrigudo, con una tierna sonrisa, un gran hocico peludo y una cara divertida. Todas las mañanas, al salir el sol, coge su escobita y empieza su labor. Barre por aquí, barre por allá. Todas las hojitas ha de acumular, pues el otoño y los arbolitos pierden las hojitas poquito a poquito. Siempre hay papeles para recoger, cáscaras de pipas, cáscaras de nuez. Bolsas, chucherías y alguna que otra vez unas basurillas, no se sabe muy bien de qué. Los perritos se ensucian, los niños también, y algunos mayores ensucian por 3. Pero un ratoncito que es trabajador, limpia, limpia, limpia con satisfacción. Riega siempre el parque, aunque el sol no brille. Hay un gato grande que no quiere que le pille. Pero él es muy listo, sabe trabajar y de los gatitos le gusta escapar. ¡Oh, qué hermoso parque!, dice todo el mundo. ¡Esto es un tesoro, una maravilla! El verdor del césped, las flores tan lindas. Todo, todo, todo gracias a Escobilla. El viento. El viento de otoño, que es muy juguetón, le despeina el moño a Doña Asunción. El viento que vuela, como lagartija, se mete y se cuela por cualquier rendija. A Don Barrendero le esparce las hojas, cubre el pueblo entero de sábanas rojas. Una vez al año desnuda el manzano, desviste al castaño después del verano. roba los sombreros, les da volteretas, son volatineros de las plazoletas. Y al salir la luna le canta al oído canciones de cuna a un niño dormido. Que ya no sé cómo fue. Total. Déjame tomarme el pelo. ¿Sí, no? No, no. Deje de tomarme el pelo. Deje de tomarme el pelo y váyase a tomarse un paseo. A ver. Déjame. Hola. Me llamo Ángel y os doy la bienvenida. Hoy voy a tratar de hablar con un extraño. Si yo les decía, porque los árboles, porque los pájaros viven en los árboles. Vale, repito. Si yo lo decía, porque los árboles viven en los árboles. Si vivieras en el mar, serías un pez o un tiburón. Vaya, pues yo no... ¿Cómo era? Vaya, pues ya no sé qué animal eres. Ni yo tampoco. ¡No me escupas! Es que vale. No me entiendo ni yo. Vaya. Vaya. Pero tú no vas, ¿eh? Si es que me río. Vaya. Eso. No, eso no. Es vaya. Ay, vaya. Pues sí, menudo zoológico tienes. Con tanto que has dicho. ¿Te da un ataque? Sí. Hola, soy Ángel y empiezo a... No. Ay. Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón, que rompa los cristales de la estación. Thank you.